Tengo que despertar. Ya no puedo estar apagando mi voz. No importa dónde esté, dónde logré llegar. Nadie puede escapar de su propio corazón. Canciones por hacer. Cuando pase por tu lado, me quedará muy claro que el tiempo